El primer tema a desarrollar sería cuál es para cada espacio político la visión política y estratégica frente a la economía social, solidaria y popular en el crecimiento de la provincia, ¿sí? Es decir, ¿qué visión tienen de esta otra economía poco visibilizada, como decía Roberto? En función al nuevo periodo de gobierno que se nos avecina. Bien, comienza Natalia Vicencio, este primer bloque. Bueno, buenos días para cada uno de ustedes y para la audiencia. Creo que lo que nos está sucediendo actualmente con el tema de la economía social popular es una invisibilización, en eso estoy de acuerdo. Y creo que es un proyecto ideológico. Y es cuando un Estado está presente y entiende lo importante que es acompañar este proceso. En eso, mirar el gobierno que supimos tener, digo, porque el tema de la economía social, obviamente que no apareció hace 15 años, es un modelo histórico, pero que siempre estuvo relegado a la autogestión, hasta que llegó en su momento el 2003 y empezó a hacer una política de Estado en la cual se financió, se hicieron incentivos, se crearon tantos programas y tanto financiamiento. Entonces creo que la visión para nosotros es la misma que supimos tener en su momento, incentivar este sector, es incentivar la economía de cada uno de nuestros departamentos, de nuestra provincia y de la Argentina. Pero obviamente, si queremos, como viene sucediendo ahora, puede ser un eslogan donde vamos, nos sacamos una foto, decimos qué linda que es la economía social y vemos una foto en una feria, o realmente hay un Estado que incentiva tener espacios para la feria, tener espacios para la comercialización, que el Estado esté presente en la compra, con nuestras empresas recuperadas, con nuestros productores, ayudarlos en las cadenas de encadenamientos productivos. Digo, esa es la gran diferencia de cuando la economía social para alguien es importante, es fundamental, porque hay muchos lugares en los cuales estamos alejados y realmente lo único que llega es la economía social, es lo que nos permite generar puestos de trabajo. Pero bueno, entiendo que tiene que volver a ser una arista más y tiene que ser una arista importante. Digo, ni más ni menos que cada uno de los rubros que generan trabajo, que generan circulante económico, pero la economía social tiene que estar dentro de la agenda y tiene que ser impulsada por el Estado si realmente queremos cuidar a nuestros productores, a nuestros comerciantes y a nuestros consumidores. Creo que esa es una gran diferencia con lo que nos viene sucediendo. Al menos para nosotros, vamos a asumir nuevamente el compromiso. Ya tenemos una historia comprometida con esto, ya lo hicimos desde el peronismo y entendemos que hay que volverlo a retomar, así que el compromiso por parte de la fórmula provincial, como de cada uno de los departamentos en los cuales vamos en las intendencias, está intacto. Conocemos los territorios, sabemos cómo se viene desarrollando y sabemos lo que les falta porque también sabemos lo que perdieron, porque en algún momento lo supieron tener y fuimos parte de haberlos acompañado. Perfecto. Bien, continúa ahora Jorge Difonso. Muy bien, buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo esta mesa con ustedes y hablando de un tema tan importante para Mendoza como es la economía social, solidaria y popular. Lo primero que me viene a la memoria es mi época de intendente del departamento de San Carlos, en donde incipientemente uno trata de abordar una problemática por la cual cada municipio no está constitucionalmente, digamos, o no tiene la jurisdicción para hacerlo, pero evidentemente intenta participar de ese proceso. A nosotros nos pasó, recuerdo, lo que después fueron CEOs y empezamos como los jardines de buena cosecha para estar al lado de los trabajadores cuando sus niños, dónde se quedaban cuando estaban trabajando en la tierra. Esto surgió a raíz de distintos accidentes que se vivieron y la verdad que fueron una experiencia muy buena que después termina siendo a nivel provincial lo que son los CEOs. Y hoy articulan en toda la provincia un espacio muy importante para el desarrollo de la economía agrícola, sobre todo. Recuerdo en el 2010 que desarrollamos en San Carlos, siendo intendente, el primer foro de economía social en el distrito de Eugenio Bustos. En ese momento tratamos de hacerlo a nivel regional. Estuvo presente también, bueno, en ese momento el ex intendente de Tunuyán, en ese momento, que era Eduardo Giner, estaba yo como intendente de San Carlos, y una participación realmente importante con referentes de toda la provincia que expresaban sus particularidades, porque el tema económico creo que va cambiando según la región en la cual estamos abordando, desde el desarrollo de tareas económicas urbanas, que puede ser un medio de comunicación, gráfico, una industria, o desde el punto de vista rural, con una cooperativa en donde los productores pueden vender directamente al consumidor sus productos, en donde los artesanos pueden exhibir sus trabajos para comercializar y para tener un ingreso con ellos. En este punto me parece muy importante una amplia participación a la hora de la discusión en estos foros, y también de la participación que se logró tener con los organismos técnicos que funcionan en el interior de la provincia, el caso del INTA, por ejemplo, asesorando a todos los productores respecto de la calidad, respecto de la trazabilidad, respecto de un montón de puntos que indudablemente le van agregando el potencial a cada uno de los productos, la participación de las universidades, para que la universidad deje de ser ese claustro cerrado y se abra al lugar donde interactúa y le brinde sus saberes a distintos sectores, en este caso de la economía. Y en este punto me vengo, primero hablo de lo que pasó, una experiencia concreta como intendente, y lo que veo que se está dando ahora, por ejemplo, en el desarrollo puntual de lo que tiene que ver con la recuperación de lo que fue el matadero del Valle de Uco, con frigorífico respecto de ganado menor y mayor. Hoy, a raíz de situaciones de triquinosis y demás, se está desarrollando la recuperación de este ámbito para que la gente del Valle de Uco que se dedica a la ganadería no tenga que ir a hacer esta tarea a La Valle o a Malargüe. Esto posiciona el sector, entonces está trabajando con espacios que actúan constantemente en la economía local. El tema del desarrollo de una feria agrícola en La Cañada, en donde realmente el crecimiento es exponencial y responde a una necesidad puntual que expresaron productores que querían como cortar camino a los intermediarios en la cadena de comercialización. Y bueno, voy dejando planteado estos temas en el marco general para cumplir con el tiempo que me corresponde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Difonso. Continúa Karina Villarruel. Bueno, buen día para todos. La visión que nosotros tenemos desde Cambia Mendoza básicamente es, y principalmente, es la generación de trabajo genuino, que tiene que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de las personas que son parte de la economía social, solidaria y popular, por la que venimos trabajando, y ir sembrando los valores de la economía social en cada espacio de la provincia de Mendoza. Esto lo venimos realizando desde hace 7 años, visibilizando el sector, las diferentes ferias, los diferentes espacios de comercialización, la creación de un catálogo online de la economía social, impulsar las compras públicas desde el gobierno de la provincia. Por ejemplo, les doy un dato importante, que en estos últimos 7 años se han comprado a la economía social más de 22 millones, más de 88 mil productos, ¿sí? Sin tener una normativa adecuada para el sector. hemos incrementado y hemos implementado un plan integral de capacitaciones que dictamos a todas las unidades productivas para ir acercando estas nociones básicas de la economía social y las herramientas necesarias para que los emprendimientos o las unidades productivas sean sostenibles en el tiempo y se genere realmente un trabajo genuino. Como nombró Roberto más temprano, que se confunde empleo con trabajo, nosotros en esa órbita trabajamos. Las personas tienen un trabajo, no tienen un empleo, no dependen de nadie excepto de ellos mismos o del grupo con el que está conformado. En base a eso, el Estado, y desde Cambia Mendoza, con la posibilidad de ser gobiernos nuevamente, buscamos continuar con esa sostenibilidad del trabajo, con la generación de ese trabajo, otorgándole las herramientas a través del Plan Integral de Capacitaciones, el mantenimiento de técnicas ancestrales que hacen artesanos folclóricos de los diferentes departamentos, sobre todo del secano mendocino. Hemos implementado talleres de técnicas ancestrales que solamente son transmitidas de generación en generación en las familias para poder ser comunicadas y enseñadas a la ciudadanía en general, como el trenzado en cuero crudo, el telar, el hilado, la balsa huarpe, donde se han desarrollado más de 50 talleres, han participado más de 500 personas. Hemos incrementado el presupuesto de fortalecimientos económicos, de subsidios y apoyos económicos. Implementamos un programa de apoyo económico en el momento de la pandemia, cuando la gente necesitaba una respuesta urgente, sacando la burocracia del Estado, donde se puede gestionar un apoyo económico de forma rápida y darle una solución a la situación que está viviendo. Hemos incrementado y hemos ampliado la Comisión de Valorización de Productos, donde es un programa de mejora continua que le otorgamos a las unidades productivas herramientas necesarias para que su producto tenga las certificaciones necesarias, tenga la calidad y el formato necesario que necesita el consumidor. Hemos incorporado y vamos a continuar incorporando el programa de la campaña de 10 en economía social, porque el Estado no es el único que tiene que comprar, sino que buscamos generar un consumo responsable en toda la ciudadanía y implementamos la frase que algún momento se desarrolló en el foro, que es el 10% de las compras a la economía social, y en base a eso trabajamos en la ruta de artesanos, en el catálogo online de la economía social. En ese marco queremos, y la visión general de Cambia Mendoza en relación a la economía social es la generación y sostenibilidad del trabajo. Bien, muchas gracias, Karina Villarreal.